Vamos a conectar con Salamanca, ahí tenemos al Shogunato. Bueno, Shogun ahora mismo es un hervidero cultural. La gente no para de acudir a este emporio de Raúl, Sole, bueno, César. ¿Qué tal? Raúl, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, estáis allí que no paráis de crecer, ¿eh? Nada, nada, estamos ahí muy, muy entretenidos. Bueno, ¿cuántos metros tiene Shogun? Pues tenemos casi 300 metros. ¡Qué barbaridad! 150 de juego y 350 de tienda. ¡Qué grandes magnates! ¡Qué grandes prebostes ya de la cultura salmantina! 300 metros, 150 metros para jugar, sí. Y otros 150 metros para disfrutar, ¿verdad? Con propuestas originales en estas fiestas. Hombre, intentamos por lo menos dar un poquito de diversión, también un sitio donde la gente pueda acercarse, que en Navidades, oye, uno aprovecha, desempolva libros, desempolva ejércitos, y bueno, aprovechas y ves gente que no solías ver en otras épocas del año, que tiene unos días libres o que están fuera de Erasmus y similares, aprovechan, se reúnen, y es muy divertido y son fechas muy buenas para volver a ver gente. Tenéis muchos habituales, ¿verdad?, en esas reuniones que hacéis, en esos campeonatos. Sí, la verdad es que bueno, dentro de los grupos siempre hay unos incondicionales, 8 o 10 incondicionales de cada juego que se van reuniendo, nos vamos reuniendo y bueno, cada uno en su círculo y según se van mezclando, pues oye, es muy divertido ver las temáticas, ver cómo cada uno defiende lo suyo, los que juegan a dos bandas intentan también disimular un poco. La verdad es que está entretenido a la hora de jugar y a la hora de, pues bueno, sobre todo en ciertas noches que se abre la tienda para gente mayor que no puede jugar durante el día y tal, es una delicia. Ver jugar a gente mayor y que normalmente no puede disfrutar, sí, es una maravilla. Estamos hablando de Warhammer, ¿no? Sí, entre otras que sí, jugamos a Warhammer, jugamos a Heroclix, que son miniaturas, lo que pasa es que estas no se pintan ni se montan, sino ya vienen ya prefijadas, pero de superhéroes. Entonces ahí nos viene ya también un poquito la vena y es muy divertido verlo jugar porque, bueno, te evitas el proceso creativo de pintar y de montar que tiene su miga. Pues bueno, para los que tampoco somos excesivamente duchos, hay que reconocerlo, pues nos ahorra mucho tiempo y diversión y sin embargo, bueno, pues también los que juegan, sobre todo 40.000, más futurista, más ciencia ficción, se hacen su propia escenografía, sus propios elementos y es una delicia verlos jugar, sobre todo bueno, pues cuando te reúnes en una noche de reunir 16 personas o bien una mañanita que parece tranquila, se juntan 8 o 10, es una gozada verlos. ¿Y frecuentáis el rol? Sí, frecuentamos de vez en cuando, ahora ya por tema de tiendas nos ha perdido un poquito, pero sí se ha frecuentado. El tema es ese tema también hay que tocarlo un día con calma, porque realmente es una cosa que llevo utilizando muchísimo tiempo en arte dramático, en literatura. Simplemente el rol es teatro, es tomarse un personaje, y sí lo hemos disfrutado. Nos ha permitido el escribir nuestras propias historias, incluso durante mucho tiempo llevamos una partida que duró más de 4 años, entonces fue bastante entretenido, incluso se montó una partida a más de 150 personas de jugar en vivo. Entonces bueno, se permitió bastantes cosas. Además el rol transmite pues un mensaje muy saludable, no tanta leyenda negra que le cayó encima, ¿verdad? Qué pena. Leyendas urbanas, sí, cosas que bueno, por un pirado que como se suele decir por ahí, no puedes jugar a toda una comunidad, incluso bueno, pues permites desarrollar imaginación e incluso bueno, pues para que la gente vea que no todo es espadas y gente matándose unos a otros, sí lo hay, pero en otro contexto. Incluso el Capitán Ala Triste, que es uno de los iconos, tiene su juego de rol. Sí. Que además muy buena ambientación, muy divertido, muy fácil de jugar y muy recomendable para padres, aunque resulta un poco curioso porque bueno, también están son grandes devoradores de Capitán Ala Triste, también se han jugado una partidita padres, les hemos hecho un par de partidas y se lo han pasado muy bien. Sí, hay que reivindicar el rol. Esto es como todo, si un psicópata decide pues cometer tropelías por cómo se mueven las fichas del ajedrez o las del juego de la oca, tampoco vamos a tumbar el ajedrez o la oca, ¿verdad?, por un inconsciente. Ahora que hablábamos eso, la tabla de Flandes en su momento, de Pérez Reverte, pues fue todo un éxito y jugaban al ajedrez. Realmente tampoco tiene... El rol es simplemente desconocimiento, es el acercarse, el ver que es un mundo entretenido, que tiene sus propios libros, es literatura, es fantasía, que bueno, volvemos, es una cosa que se reivindica imaginación, incluso bueno, pues permiso a los másteres, a los que organizan las partidas, tienen que escribir su historia. Entonces el ponerse a escribir cuesta mucho y el desarrollar una acción para todos cuesta aún más. Decías imaginación, y eso es lo que te voy a preguntar, Raúl, ¿cómo ha ido el año 2006 para la imaginación, la fantasía, el cómic, cómo ha ido? Pues bueno, la verdad es que es para estar muy contentos. El mundo del cómic, el mundo de la fantasía ha crecido más de un 30% en ventas, que es una cosa que hay que aplaudir. Se han crecido a número de publicaciones mensuales, que bueno, empezamos el año relativamente flojitos, y relativamente flojitos son alrededor de unos 100, 110 títulos al mes, y ya hemos superado más de 150 al mes. O sea, hemos subido casi un 50% en publicaciones. O sea, que los muy, muy, muy, muy, muy, muy forofos se arruinan, ¿no? Sí, la verdad es que yo reconozco, hago cerca, depende de un mes malo, entre comillas, es un mes que con muchas novedades suelen rondar entre unas 30 a 40 colecciones, más o menos. La gente, sí, sí, es una de las cosas que también, hombre, también por tema aprovechas un poquito y lees un poquito más y te picas. Lo más normal amplía el número de coleccionista medio, de pasar un par de colecciones y un especial, mínimo suelen ser 5 colecciones y un tomo especial al mes. 5 colecciones y un tomo especial. ¿Y eso en dinero cuánto es, Raúl? Bueno, suelen ser una media de 20, más o menos, y luego ya hay pues máximos de entre 100, 150, el que haga ya una serie de colecciones considerable. Los resaltados. Sí, lo que pasa es que también se está editando cada vez en formatos más de lujo, sí. Formatos que, bueno, quizá puedan resultar relativamente caros al bolsillo, lo que pasa es que te permiten tener una edición con tapa dura, en cartoné, que realmente aprovechas en colección eternamente. Bueno, pues ahí está el precio del cómic, en torno a los 2 euros, ha subido un poquito. Suele ser el cómic de grapa estándar, sí. Más o menos cómic americano, el manga suele rondar los 7,5 y el cómic europeo unos 12. Unos 12. Sí, esos suelen ser los precios medios que se manejan en este mundillo. El, más o menos el coleccionista medio de cómics se gasta unos 20 euros al mes, y bueno, pues más o menos sigue 5 colecciones, compra algún especial. Hombre, y luego ya están lo que decíamos antes, los desatados, los que entran en la tienda, los que entran en Shogun y dicen, me lo de todo. Sí, luego también depende. Lo quiero todo. Exactamente, luego también hay que regalar. ¿Has tenido algún caso de esos? Sí, tenemos un par de casos. intentaremos excluirnos ahí un poquito, que hay que reconocer, entre los tres que estamos en tienda, podemos rondar fácilmente mensuales unas 50 colecciones. Lo que pasa es que, claro, entendemos el hecho de que el que hace cómic americano suele llevar un gran número de colecciones, lo que pasa es que el coste es menor. Un devorador de cómic europeo suele tener sus 2, 3 tomos al mes, mínimo, lo que pasa es que, claro, son tomos de más calibre, de más caros, mucho más cuidados. Luego ya pues el tema del manga es tan diverso, sí, ahí sí que es una diversidad total, van desde gente que hace de Naruto y Bleach, ahora que ha aparecido Death Note, que es otra de las grandes apuestas, pues suele rondar eso, 2, 3 colecciones. Y la gente intenta moderarse, lo que pasa es que cada vez hay más, cada vez la oferta es mayor y sobre todo mucho más tentadora. Bueno, pues ahí está el dato, unas 150 colecciones cada mes en las tiendas, en los sitios especializados, el cómic que está en plena euforia, está viviendo un momento dorado, y bueno, pues el gasto medio de los aficionados al cómic en España está en torno a eso, a los 20 euros mensuales, no está nada mal. Y por cierto, me comentabas que podemos tener ya en ciernes la primera entrega de un premio nacional de cómic, ¿no?, en España. Sí, se empezó a hablar en mayo, ahora poquito a poco se está perfilando ya en el ministerio el entregarlo directamente, hacer unos primeros premios, que se supone, se rumorea y se habla de que van a ser grandes autores de cómic español clásicos, más que repartir un poquito entre todos y reivindicarlo como arte real. Ya por fin el gobierno se está molestando un poquito en descubrir que el mejor método para tener una literatura, para llevar la literatura clásica a la gente joven y a la no tan joven, es a través del mundo del cómic, más visual, más atractivo, más cuando lo abres es mucho más colorido, es mucho más atrayente y te envuelve más que quizá un libro un poquito más denso, que luego sí acabas leyendo libros más grandes. Pero además, otra de las curiosidades, los lectores de cómic suelen leer bastante más que los que no lo son. Sí. Aparte del cómic, libros, lo que son libros propiamente dichos, novelas o bien ensayos, suelen rondar una media de unos 15 a 20 libros al año. Entonces, sí, bueno, pues también ahí es otra manera de fomentar la lectura. Pues vamos con el top 10 correspondiente a lo mejor de 2006, el análisis, el juicio, la crítica de Raúl Shogun. Vamos al puesto número 10. Bueno, pues en el número 10 tenemos una de las grandes sorpresas del año, que ha sido Ice Heaven, del autor de Blankets, en el cual nos encontramos un pueblecito del medio oeste americano, que nos cuenta todas las vicisitudes de todos los personajes, desde el típico reportero a bien, el típico chismoso, lo que podemos encontrar en cualquier ambiente. Lo que pasa es que tomado a través de tiras de prensa, el estilo de tiras de prensa, ha sido todo un descubrimiento a nivel de como que europeo, y en formato muy curioso, muy cuidado, y que realmente se considera que es uno de los 10 cómics del año. Y bueno, pues realmente una apuesta que apareció sin hacer mucho ruido y que el boca a boca ha distribuido muy bien. Una de las sorpresas de este 2006. ¿En el 9? En el 9, bueno, vamos a tener también aquí una de las grandes, hay que agradecer, poquito a poco la gente se interesa en este mundillo, y la Asociación de Autores de Cómic ha creado por fin unas bases y unos pasos a seguir, además a nivel visual, para poder, bueno, dedicarse a la gente que quiera probar suerte en este mundillo, pues bueno, que se acerque a la página autoresdecomic.com, ahí pueden enviar un mail, pueden ser en contacto con ellos para que les den las bases y el qué deben de hacer para que no haya problemas, y sobre todo, pues bueno, la gente que está surgiendo con ideas frescas y con ánimos bastante curiosos y bueno, ideas frescas que quizá no se había visto hasta entonces, tenga una posibilidad de sacarlas adelante. La aparición de esa página, autoresdecomic.com. Exactamente. Número 8. Pues tenemos en el 8 uno de los grandes datos, es el hecho de que hay un salón, una reunión o bien unas jornadas de cómic cada 21 días. Estamos hablando, en este mes hemos tenido 4 reuniones, en las cuales, bueno, pues han podido juntar gente, y se habla de que para el año 2007 se pueda reducir incluso esos parámetros y distribuirlos un poquito más. Cada vez existen más convocatorias para que la gente se reúna en torno al cómic, y eso nos gusta, es además una actividad cultural muy interesante y muy, muy edificante. Número 7. Pues en el número 7 tenemos una de las cosas que has comentado, por fin vamos a tener los premios nacionales de cómic, y bueno, pues con respecto a eso hay que agradecerle también a las instituciones, lo que son colegios, lo que son bibliotecas municipales y públicas, por ejemplo, sobre todo a la Comunidad de Cataluña, que en más del 80% de ellas existen cómics. Por fin se están introduciendo en ese baremo y bueno, pues están apostando muy fuerte por el tema de la fantasía, por el tema de la ilustración, y poquito a poco, pues bueno, tenemos ahí un remanso más, y donde la gente puede acercarse, sobre todo en las salas de lectura de juvenil, están apostando mucho por ello. Cada vez más cómic en las bibliotecas públicas, está muy bien. Número 6. En el número 6 tenemos las nuevas licencias que antes costaba mucho el conseguir licencias, y ahora, por ejemplo, por fin este año han aparecido dos de las series más esperadas del año por los otakus, que ha sido Bleach y Death Note. Después de varios años y después de varias luchas y después de que mucha gente le haya descargado en internet y haya visto versión original, pues bueno, por fin se ha licenciado el manga que todo el mundo esperaba, que son, por ejemplo, Bleach y Death Note, entre otros muchos. Y bueno, pues ahí está, es una de las grandes sorpresas, más que sorpresas, es uno de los grandes aciertos. Full Metal Alchemist, que también ha sido otro éxito de ventas, y sobre todo, manga muy divertido para todo el mundo, la gente que quiera empezar puede aprovecharlo. Número 5, el Ecuador de nuestra lista. Pues tenemos aquí, agradecer aquí a los foros de internet que están trabajando tanto en la traducción con el apoyo y en la difusión del mundo del cómic. Están apostando por el trabajo, por bueno, ir enseñando al público y dando a conocer las noticias que por unos canales, cauces normales, nos cuesta bastante acceder a ellas, y que bueno, poquito a poco están teniendo la difusión correspondiente. Internet como elemento de difusión para... Como para elemento de difusión, de lectura, de preparación, y bueno, pues incluso los propios autores están aprovechando mucho para ello. Número 4. Tenemos una de las grandes, una de las cosas que tenemos que agradecer a las tres grandes distribuidoras y editoriales del cómic, que por fin nos han permitido tener reediciones que antaño no teníamos. Acaba de aparecer ahora una reedición de 300, de El Regreso de la Noche, Authority, Marvels. Ciertos tomos que estaban descatalogados no se podían conseguir. En el mundo del manga, Dragon Ball, que ha vuelto a ser otro de los éxitos que fue hace 20 años cuando apareció por primera vez, pues bueno, hay que celebrar y hay que poder disfrutar. Llegamos al podium, Shogun de bronce. Tenemos el mundo del cómic en el cine ha sido uno de los más taquilleros del año, los segundos más taquilleros del año. El mundo de la fantasía con Eragon también ha estado ahí, y bueno, pues para el año que viene también se prepara otra de las apuestas seguras. Eragon está número uno de la taquilla ahora mismo, ¿eh? Exactamente, o sea, aunque hay que aprovechar, pues bueno, también a la gente joven, estamos hablando de que es un chico de 19 años, ha escrito dos libros, estamos esperando ya el tercero, que ha sido otra de las apuestas, y en ese aspecto, Juego de Tronos, Choque de Reyes, que llevaban la saga de Canción de Fuego y Hielo, que estamos esperando el cuarto tomo, se habla también de una adaptación en películas, y bueno, pues a día de hoy son dos apuestas, tanto a nivel más juvenil como a nivel más adulto, que están ahí presentes. ¿Segundo de plata? Pues en el segundo de plata tenemos a ciertos autores que están pegando fuerte bien en el mercado europeo, como por ejemplo Guarnido, con las nuevas ediciones de Black Sad, el mercado europeo por fin ha accedido al mercado español, se están editando más de 50 títulos distintos, las pequeñas editoriales como Rosero, editoriales como Norma, que están apostando por el cómic y la edición de europeo, Manara, Jodorowsky, gente clásica con gente más nueva, que bueno, pues están aprovechando un poquito el gran tirón. ¿Y el segundo de oro en este 2006? Tenemos a los autores, a los propios autores nacionales de cómic, que están siendo ahora mismo unos de los más valorados del mundo, pues como hemos comentado antes, a Salvador La Roca, que ha sido noticia por incluir a ciertos personajes famosos en Universal, como Warren Ellis, tanto Pacheco como Ferry, que acaban de sacar tomos. Estamos hablando de que también hay gente que está apostando en la línea más, Manuel García, estamos hablando de gente como Sergio Bleda, que es el director y el presidente de la Asociación de Autores de Cómic, por fin se está editando a más de cuatro niveles. Megara Ediciones, la primera editorial que ha publicado manga en español, Edith va a editar en francés y ya está editado en inglés, con lo cual ya estamos exportando nuestros propios cómics. Ya no es solo lo que nos contratan de fuera, sino lo que nos contratan aquí. Entonces, bueno, se ha aprovechado mucho, nos estamos dando a conocer, el mercado español está siendo ahora mismo, va a ser uno de los referenciales en el 2006 y va a ser un puntal imprescindible tanto a nivel americano, europeo como manga en el 2007. Pues, es una de nuestras apuestas y es uno de lo que más hemos podido disfrutar nuestros autores. Pues me encanta que ese segundo de los lleven los autores españoles, que bien merecidos lo tienen, ¿verdad? Exactamente, además hay que reconocerlos, que siempre lo hemos dicho, son trabajadores, es gente que tiene mucha ilusión, que disfrutan el cómic, que ahora mismo están en sus mesas de dibujo, en sus tableros de escritura, y están ahí dándonos fantasías en nuestras 22 páginas, nuestras 44. Tenemos otro de los lujos en Cuerda de Presa sobre la guerra civil, también de un paisano salmantino que ha podido publicarlo, incluso ha tenido sus premios, y poquito a poco estamos dándonos a conocer, ya no solo dentro de nuestro ámbito que nos estamos empezando a reconocer en todos los niveles, sino fuera, porque realmente están comprando nuestras obras y están exportando. ¿Hay un censo de autores? Poquito a poco, hombre, el censo de autores hay, se está intentando aglutinarlos todos y poquito a poco se pueden conseguir. En la asociación hay bastantes, y bueno, pues otros también, depende de la representante y depende de también un poquito del mercado. Ese es uno de los grandes temas, ¿no? La cantidad de gente que hay, los tipos de mercados, que también hay que unificarlo un poquito, ¿no? Un gran censo grande. Se puede encontrar de todos modos en bases de datos, en Google, por ejemplo, se ponemos lista de autores de cómic español y sale unas cuantas. ¿Decenas? O... estamos hablando cerca de las centenas ya, de un par de centenas. Así a ojo, si no me fallan las cuentas, parece que había más de 165 autores de cómic entre dibujantes y guionistas, entintadores, etcétera. Y aparte de rotulistas y traductores. Pues está muy bien, ¿eh? Sí, sí, se está trabajando mucho, sí. Y además, bueno, pues es gente que aparte de... mucha gente que no es quizás excesivamente conocida, sin embargo, bueno, pues poquito a poco van saliendo, están empezándose a publicar. Cada vez hay más editoriales, pues como hemos comentado, eso, Rosel, está también Alete, Recerca, que poquito a poco van apostando por cómic, Megara, que se saca también libros. Cada vez hay gente que está apostando más por el cómic. Pues mira, vamos a celebrar también los 25 años de Norma en el 2007, entonces que bueno, que sí. Empezaron con ciencia ficción. Realmente es un mundillo que poquito a poco va saliendo, sí. Que está creando mucho, y a más niveles, fuera del mundo de los superhéroes, fuera de Marvel, fuera de DC, estamos hablando de cómics de autor, de gente que cuenta historias muy interesantes, y sobre todo con gran calidad gráfica y de dibujo. No, y también hay que hablar de la animación española, que ya tiene incluso su premio Goya de hace algunos años. Exactamente, sí, además, sí. Bueno, si cogemos en gente incluso más de la ficha también a otros autores y los ha pasado a dibujo. Estamos hablando de Canales y Guarnir, los autores de Black Sad que están en animación, porque bueno, el nivel de creatividad, sobre todo el nivel de imaginación, estamos en un punto focal donde tenemos, por más que le cueste, incluso dentro de cada uno tengamos nuestras reticencias, estamos yendo de mezclas, estamos yendo de mestizaje y vamos los unos de los otros. Vemos en ciudades tan bonitas como que me tiene mucho la tierra, en Salamanca, lleno de esa luz que tenemos en Valencia, Barcelona, Madrid, pues cada uno ves a mucha gente, ves muchas culturas, aprendes mucho. Sin embargo, otras culturas, como puede ser Francia, que también poquito a poco le cuesta, Bélgica, Estados Unidos, quizá no han sabido ver del mismo modo que lo vemos nosotros. Bueno, pues es un año muy positivo, este 2006 que concluye para el mundo de la fantasía, el cómic, y también en España, por supuesto, con esos casi 200 autores, entintadores, traductores. Bueno, pues una salud más que envidiable la que tiene ahora mismo el mundo de la fantasía en España. Vamos a ver si prosperamos un poquito más, abrimos más mercados y se nos reconoce con premios y con historias. Bueno, pues Raúl, te deseo una entrada fulgurante en 2007. Igualmente, hay que disfrutar mucho la noche. También el recomendar que siempre, antes de las cenas, aparte de los champanes y de tal, pues bueno, tener un ratito para repasar lecturas y luego navegar un poquito en internet, porque este año que viene nos esperaba entrar muy fuerte, porque vamos a empezar el año con la revisión de Watchmen, así que bueno, ahí andamos. El próximo sábado vamos a hacer casi un monográfico para vaticinar cómo irá el 2007 para los cómics, para la animación, todo esto, ¿no? Sí, tenemos ahí unas listas preparadas, un par de sorpresitas que bueno, por fin se han confirmado, sí, ciertos proyectos, nuevas apariciones, grandes apuestas que se rumorean, y bueno, pues también tenemos ahí los grandes vaticinios, igual que son predicciones que decía Carlos antes que no se van a cumplir. Estas sí nos esperan, algunas tenemos anunciadas y otras, aunque solo sea por puro corazoncito nuestro, vamos a desearlo. Qué duros Canales, ¿eh? Sí, hay que reconocer que pues, hay que darle también una de las alegrías. Esperemos, y ya lo vamos adelantando, que también para él y para todos los amantes de Orson Scott Card aparezca la segunda parte de ese Ultimate Iron Man de Orson Scott Card y nos acaben la saga, pues nos han dejado ahí con la miedo. Pues te deseo un feliz 2007, también de todos tus compañeros de aquí de La Rosa de los Vientos, y nada, pues a pasarlo lo mejor posible. Y en lugar de comer 12 uvas, pues yo que sé si hay que comer ya 14 para mejores deseos, pero lo importante es que estemos juntos, ¿verdad? De eso se trata. Venga. Hemos disfrutado mucho el 2006, desde aquí un abrazo muy grande para todos, que eso se echa de menos mucho aquí en la lejanía. Bueno, pues nada, nuestro abrazo emotivo para Salamanca y buenos guijuelos para todos. Eso es, un abrazo. Un abrazo.